se trata de una banda. Imagínate, padres y amigos que nos escuchan, lanzarle una granada, lanzaron dos, una detonó, otra no. Pero lo que quiero decir es que cinco individuos o cinco delincuentes con granadas para robar unos chores, porque eso fue lo que se llevaron del centro comercial Paso de la Tierra. Empezaron una tienda de ropa y se llevaron unos chores. Y unos delincuentes que roban unos chores tienen granadas que pueden quedar para las bandas entonces que van a robar un banco, ¿no? Y entran a una bóveda. Bueno. Esa es la Venezuela la que estamos viviendo. La Venezuela de la anarquía, la Venezuela de la violencia, la Venezuela que según Naciones Unidas somos el segundo país más violento, la Caracas que según Naciones Unidas somos la ciudad más violenta, la Venezuela donde cada día más difícil ser policía, porque las bandas organizadas tienen armas largas, tienen vehículos blindados, tienen granadas, pero el día de ayer nos hemos sentido profundamente orgullosos, quienes vivimos en el gatillo, de nuestra policía, de nuestros funcionarios.